bang, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del lunes 17 de diciembre del 2018 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco. Nos puedes escuchar en el 91.4 de la FM y también en contrabanda.org. Y hoy en el programa número 47 vamos a hablar del comité de empresa que después de 2 años se ha reunido. ¡Bien! ¡Qué bien, qué bien! Y como no, también hablaremos del juicio sobre las horas y de nuestra compañera Lola, que hoy hay una concentración ahí en el Paseo de Gracia, el número 90, en la sede de la Unión Europea. Y hoy nos acompaña nuestro compañero Juan Ramiro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos, un lunes más, orgulloso de estar en vuestra compañía. Y cómo no, a los controles, quien nos habla, Tony Cárdenas. ¡Cabrón! ¡C-A-V-R-O-N! ¡Cabrón! Y en el programa de hoy, antes de comenzar, como no, deciros el número de teléfono al que nos podéis llamar, el 93-013-9533. Os lo repito, 93-013-9533. Y hoy no vas a estar con nosotros durante todo el programa, Ramiro. Bueno, hoy vamos a hacer algo de aquello que me gusta a mí muchísimo, que es salir a la calle. Uh-huh. Vamos a intentar acudir a la concentración que hay a favor de Lola para pedir su libertad, de Lola Gutiérrez. Recordamos, afiliada de CGT Cataluña en la Diputación y que a la cual la injusticia griega le pide 10 años de cárcel por intentar introducir en esta Europa que se está montando, en esta Europa llena de alambres y de fronteras artificiales. Y además, de verdad, pues luego cuando hoy vas a ser colaborado tanto en estudio como en la calle, o sea que va a ser fantástico. Hoy, chula. Hoy vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo, espero, si conseguimos que la concentración de todos los compañeros y las compañeras que estén allí en Paseo de Gracia 90, delante de la sede de la Unión Europea, sea, como esperamos, una concentración masiva. Por lo menos cariñosa y calurosa lo será, porque Lola como persona y como compañera de CGT se lo merece. Bien seguro que será muy chula, yo desde aquí voy a decir chula, porque la solidaridad ya no es solamente en un sentido como ella lo hizo, ayudando a una persona a poder reunirse con su familia, una persona que después de tanto y un largo viaje que tuvo que hacer para atravesar todo el país de Turquía y luego arriesgar su vida para poder cruzar el Bósforo o la zona en la que estuviera, arriesgando su vida para poder hacer ese viaje y que ella le ayudase, como mínimo lo que podemos hacer es precisamente eso, ayudarle ahora en estos momentos malos en que le acusan de lo que tú comentabas, y bueno, veremos si podemos hablar con ella luego, como nos harás de reportero en la calle, intentaremos de comunicarnos con ella y, como ya ha estado aquí en otras ocasiones, que nos diga cómo lo ve el tema y en qué situación es en la que está ella en estos momentos. Vale, recordemos que también hay compañeros de CGT en la actualidad allí en Atenas. Mañana se celebra el juicio, un juicio al que ella no puede asistir porque si entra a Grecia es detenida inmediatamente, así es el tema de la injusticia en general. Y tenemos allí compañeros que nos traerán también una crónica de lo que allí acontezca. Ya lo tendremos que dejar para el próximo programa, que vale. Luego ya Tony explicará cuándo será el próximo programa y tendremos que esperar para explicarlo con detalle. Antes de que se me olvide, se celebró una concentración también, una concentración que tiene un valor especial para esta persona que os está hablando, la concentración en solidaridad con Pedro Álvarez, recordando la infamia de su asesinato a manos de un policía nacional en el Hospitalet hace ya más de 20 años. Su familia ha estado en este programa en varias ocasiones y desde aquí les mandamos a todos los presentes en la concentración y a toda la gente que ha estado apoyando año tras año, recordad que lleva más de 20 años, dentro de poquito, dentro de un año y pico, prescribirá este crimen, pues desde aquí un afectuoso abrazo a toda la gente y a la familia de Pedro Álvarez. Pues sí, como cada año, cada 15 de diciembre se recuerda este trágico suceso y, como bien decías, sí, a manos de un policía nacional que tuvo la mala fe de hacer lo que hizo y que, por lo visto, no ha habido justicia para este tipo de individuos. Pues nada, para que no se vuelva a repetir, pues solamente desear que la gente sea más consciente a la hora de tomar determinadas decisiones y seguir adelante. Bueno, lo que pretendemos y pretende la plataforma desde un buen principio es que el juicio se celebrara. Ha habido a lo largo de todos estos años un montón de coacciones y de censuras a nivel informativo alrededor de esta noticia. Os recomendamos que leáis el especial que ha hecho el semanario La Directa y, bueno, desde aquí, desde estas ondas libres de Radio Contrabanda, en este programa número 47 que hacemos en lo que llevamos de año 2018, pues eso, un recordatorio para toda la familia de Pedro Álvarez. Pues eso, pues un recordatorio para todos ellos. Pues como decías, el número 47, el programa número 47 de este año 2018, y por lo visto va a ser el último, porque por desgracia la semana que viene es 24, la otra es 31, y digo por desgracia porque son días que no nos vamos a poder rebajar, porque no es ético que nos rebajemos, pero que no vamos a poder hacer el programa. Sí, bueno, porque todos trabajamos por la tarde. Sí, bueno, ya tú lo has comentado muy bien, ¿no? En alguna ocasión hemos rebajado a alguna persona para que pudiera venir porque le coincidía con su turno de trabajo por la tarde. Normalmente, en casi todas las ocasiones, este que os habla, como yo trabajo por las mañanas, nunca estoy rebajado ni cuando viene Merca ni cuando viene Godoy. O sea que, pero bueno, se nos tira el tiempo encima y no podemos hacer programas. Pero eso no significa que cuando volvamos lo volvamos con ganas. Bueno, y que vengamos con ganas de seguir aquí por supuesto que sí, apoyando a quien haga falta. Sí. Pues vamos a tomarnos un respiro y vamos a venir. Seguramente será el día 8 de enero cuando está. ¿7? Ah, es verdad, que 7 es lunes. Pensaba, ostras, yo no sé por qué tengo en la mente el día 8. Ah, sí, por lo de los niños. ¿Lo de los niños? ¿Qué? ¿Cuándo empiezan los niños al colegio? Ah, vale. Vale. Pues el 7 estaremos aquí por la tarde con todos vosotros haciendo el número 1 del 2019. Ahí está. Y lo que escucharéis, si queréis escuchar este programa el próximo lunes o el lunes 31, será una repetición de programas anteriores. Pero bueno, vamos a empezar con lo que la cabecera esa que has introducido también. Sí, ese fantástico comité de empresa. ¡Bien! Ostras, bueno. Fueron con una alegría y con una pasión a ese comité de empresa después de 2 años, que fue inaudito ver cómo se lo tomaban en serio, ¿verdad? Sí, la verdad es que se celebró este comité de empresa de autobuses de Barcelona después de las elecciones. Había que celebrar un comité de empresa para conformar los diferentes órganos, las diferentes comisiones de trabajo y el Comité de Seguridad y Salud. Y bueno, destacar varias cosas. Destacar primero la actitud de destacar negativamente, por supuesto. Cuando lo haga bien, igual. Al igual. Un ligero detalle, ¿no? Exacto, sí. Igual. Lo que pasa es no nos han dado opción a lo largo de todos estos años, que yo recuerde que estoy haciendo el programa, que cuando esta gente haga bien algo, lo diremos también, ¿no? Lo podamos decir, exacto. Pues bueno, el pasado martes, día 12, tenía que comenzar en primera convocatoria del comité de empresa a las 9:30 y en los locales o en el edificio que llamamos de Zona Franca. Fue curioso porque nos llevaron a una especie de sala que era como un teatrillo. Me imagino que era algo premonitorio de lo que allí iba a suceder. Allí se juntaron 29 personas, algunas con bastante retraso. Uh-huh. No sé si eso significa la importancia que le dan al comité de empresa. Después de casi 2 años de no reunirse, decir que, bueno, ya empezamos a ver detalles como que quien presidía la mesa, que era el más viejo y el más joven de los que estaban allí presentes, como eran delegados. Sí, delegados. De los 29 no podemos decir, porque al final asistieron 27, faltaron el Puch de UGT y Ross de Actup, con lo cual éramos 27, pues bueno, correspondió a 2 delegados del SIT, a Mendiburu y Parejo, que confeccionaron la mesa, sí, para poder empezar a hacer el comité de empresa. Exacto, y bueno, lo más curioso es que no trajeron ningún tipo de documento, ni se les veía preparado, después de que me imagino que tuvieran su tiempo para poder prepararlo. No, vamos, trajeron boli, que ya fue un buen detalle para poder escribir algo, pero ni trajeron actualizado el listado de los delegados electos. Delegados, no decimos delegados y delegadas porque solo éramos compañeros, no había ninguna compañera. Y eso, como ya hemos comentado en anteriores programas, es un debe que tendríamos que solucionar con el paso del tiempo. Pues bueno, no trajeron actualizada la lista, empezaron a nombrar solo a los delegados antiguos. ¿Cómo? ¿Cómo? No me digas. Pero vamos a ver, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí en este momento que tan mágico que me estás exponiendo, porque entiendo que Jiménez, que era el vicepresidente del anterior comité de empresa, es quien se pone en contacto con nosotros para convocar este comité de empresa. Se convoca con una semana de antelación. Resulta que Mendiburu y Parejo son del SIT, o sea, del mismo sindicato que Jiménez, que además de ser el vicepresidente es quien convoca, y resulta que solo traen un boli, mola. Sí, y el listado del antiguo. Sí. Y pasa lista del antiguo. Exacto, con lo cual. ¿Y los nuevos? Exacto, menos mal que acudimos los nuevos, en este caso los nuevos por parte de CGT y el compañero Hermosilla de la TUP, y tuvimos que decir que estábamos allí, pues eso, como miembros. Presentes, sí, como miembros, en el colegio. Somos presentes, sí, vale. Exacto, como en el colegio, ¿no? Bueno, así empezó todo. No tenía ni el reglamento preparado de un del comité de empresa, no llevaba ningún tipo de documentación y empezó lo que bien se ha descrito y lo podéis encontrar en la página web de cgt.es, el circo del comité de empresa. Sí, porque esta gente, después de 2 años, después de estar casi un mes constantemente en las cocheras aprovechando las horas sindicales que les regala la empresa, llegaron allí algunos tarde y, segundo, se lo tomaron a cachondeo, porque entendemos que en el fondo lo único que buscan es seguir haciendo lo que vienen haciendo hasta ahora, que es vivir sin trabajar. No utilizan el comité de empresa para mejorar situaciones de los trabajadores y las trabajadoras, sino que lo utilizan realmente para lo que a ellos les interesa, para un interés individual y no colectivo. Porque de hecho el comité de empresa se supone que es con el ente o con el organismo que la empresa se tiene que reunir, porque de hecho ahí es donde se configuran todos los delegados y es el órgano del que nos tenemos que nutrir para ponernos en contacto con la empresa a la hora de negociar convenio, a la hora de hacer determinadas acciones, como lo que comentabas, que era en las comisiones de trabajo, ¿vale? Excepto el Comité de Seguridad y Salud, que tiene su propia ley, y como tiene su propia ley, tiene su propio reglamento, emana también del Comité de Empresa, pero que no es ahí donde se termina de decidir ni nada, sino que es en el propio Comité de Seguridad y Salud. Dicho esto, no entiendo entonces qué preparación es la que tienen, porque si no traen ni reglamento ni el reglamento, y encima ellos no son nuevos en teoría, porque los nuevos en ese sentido éramos pues tú, los aquí presentes, por ejemplo, ¿vale? Y, presentes, y algún otro que incluso vinieron compañeros los nuestros que bueno, cuando vieron el circo alucinaron, ¿no? Y sobre todo alucinaron con la exposición de UGT, ¿no? Sí, cuando dijo que bueno, pero como bien se decía en el texto este que se subió a la página web de CGT, es que casi no se les entendió porque no fueron capaces de verbalizar bien su propuesta, sí, para presidente, porque allí se tenía que elegir presidente, vicepresidente y todos los órganos del comité de empresa, aparte de crear las comisiones, bueno, de nombrarlas y el comité de seguridad y salud, y dijeron que habían llegado a un acuerdo con el SID. Y primero, no lo entendimos bien, y segundo, ni los mismos delegados que se miraron del SID, que se miraron los unos a los otros, Sabían de qué iba, ¿no? Yo a mí me pareció también entender algo con el consentimiento de poner a alguien de comisiones o algo así, porque como lo dijeron de la manera en que lo dijeron, fue una interpretación bastante extensa, que luego obviamente pues nos la confirmaron cuál era, y era que el acuerdo estaba hecho con el SID, que hasta Jiménez, que quería dejar de ser vicepresidente, ahora lo presentaban como presidente, sí. O sea, curioso. Sí, bueno, es ver cómo entendimos allí que pastelearon el tema de la presidencia con el SIT a última hora, y ni los mismos delegados, excepto el jefe del SIT, Mario de Pablo, sabían cuál era el acuerdo a que habían llegado el SIT o Mario de Pablo con UGT, ¿no? Entonces, bueno, hubo una interrupción del comité de empresa, se fueron aparte, se comentó muy acertadamente que estaba claro que iban a aceptarlo los delegados del SID, lo que dijera su capo capone, porque claro, la disyuntiva era, como ahí nos estuvimos riendo un buen rato, era o aceptas o a currar, ¿no? Sí. Y ante la disyuntiva de ir a currar después de tantos años, pues a aceptar, eso está clarísimo. Jiménez, ¿no? Que fue el único en la huelga de los 2 días en que estuvo trabajando haciendo de esquirol. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Fuimos a pararlo allí un compañero y yo a la cochera de Pablo Diez, Y ostras, y la sorpresa fue nuestra y alucinante, ¿no? De ver que estando de huelga él salía a trabajar y le paramos el coche y lo sacamos del coche. Sí, para que luego vayan diciendo por ahí que ellos sí que trabajaron a favor de la consecución de los dos días de descanso, ¿no? Sí. Para todos los conductores y conductoras. Vale. Bueno, pues. Al final no se llegó a ningún acuerdo porque había una serie de votos. Es más, ellos tenían 13 miembros que estaban a favor de su candidato. Jiménez. Pero ¿qué pasó? Que cuando le dijimos que no podía ser, dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que no puede ser? Hombre, tiene que ser con la mayoría más uno del comité de empresa. Y el comité de empresa, la mayoría más uno de 29, son 15. Exacto. Por mucho que no les gustase el resultado. Claro, eso pasa por no leerse el reglamento. Por no leérselo, por no traerlo y tomárselo a cachondeo el comité de empresa. Sí, porque además al que estaba haciendo el presidente en la mesa, Mendiburo, fue uno de comisiones que me sorprendió que lo tuviera, pero fue uno de comisiones que le acercó el reglamento para decirle, mira, léetelo y a ver si encuentras algo que sea por mayoría simple. Y no, efectivamente no era por mayoría simple, sino por mayoría del comité de empresa, como hemos dicho, y con 15 miembros. Se quedó ahí en el aire y se le preguntó a la mesa que, oye, vamos a tirar adelante, ¿no? Se pueden hacer cosas, ¿no? Porque entiendo que con esa mesa se podían hacer al menos crear las comisiones de trabajo, que era nuestra intención. Y que nos dijo el señor Mendiburo que nada, que lo dejábamos para otro momento en que se pudiera llegar a un quórum. Menos mal que nosotros, como sabemos cómo funciona este comité de empresa y cómo ya ha funcionado durante estos años, al menos a la empresa ya se le ha comunicado quiénes somos los que vamos a participar en esas comisiones de trabajo, porque lo que tenemos claro es que no vamos a esperar a que nos nombren un nuevo comité de empresa y nos digan, oiga, señores, ahora es cuando puede ser, y que como este, no este, sino el anterior, que hace dos años que se hizo, como nos tarden otros dos años en intentar de hacer otro comité de empresa, va a ser para matarlo. Y bueno, si la intención es boicotear todo el comité, pues con nosotros lo tienen muy mal, porque a la comisión de trabajo vamos a participar porque hay mucho, mucho, mucho que hacer. Muchísimo que hacer. Hemos de decir también que nosotros, como CGT, con el apoyo del compañero Hermosilla Datu, presentamos o propusimos como presidente del comité de empresa a quien entendemos y nos da derecho a nivel ético como lista más votada en nuestro colegio, pues a Joaquín Godoy. Nosotros obtuvimos 8 votos y luego aquí estuvo la abstención del delegado de la CAT y de los delegados de comisiones obreras, ¿no? Yo entiendo que estos dos sindicatos, Sindicato Cuchara, que es Comisiones Obreras, y el ACAT, están buscando que alguien les dé algo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí se disolvió aquella reunión en el teatrillo, se acabó aquello que consideramos que fue una reunión de un comité de empresa de pandereta y de pañuelo, ¿no? Y bueno, ya sabéis que nosotros le damos la importancia que tiene al comité de empresa. Nos toca utilizarlo a nivel legal porque es como está marcado por su legalidad, no por la lo que consideramos que tendría que ser a nivel de pensamiento ideológico como forma de organización de los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, ahí estamos y vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, intentando elaborar propuestas, intentando que el común de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en autobuses de Barcelona y de forma abierta y asamblearia decidan cómo quieren organizarse y cuál quiere ser su convenio, y eso es lo que vamos a estar apoyando. La verdad es que hay que darle contenido a algún tipo de organismo o de organización en la que nos podamos expresar y todos los trabajadores nos podamos expresar. En este caso, dentro del comité de empresa no le dan ningún tipo de valor, porque no le han dado ningún tipo de valor por lo que ha sucedido durante estos últimos dos años. Al referéndum tampoco le dan ningún tipo de valor y son sus armas para intentar de que la gente y los trabajadores se puedan expresar, ¿vale? Y tampoco se lo dan a la asamblea. Entonces, ¿a quién se lo dan? ¿A quién se lo pueden dar? Nosotros seguiremos apoyando las asambleas de trabajadores y trabajadoras para que podamos entre todos exponer cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras necesidades de cara al convenio o de cara a cualquier tipo de movilización que se realice. Y como el comité de empresa y el referéndum ya lo han descargado ellos mismos de contenido, porque no sirve para nada, porque lo pierden, pues seguiremos con la asamblea, que será nuestro órgano para dar voz a todos y cada uno de siempre hemos hecho hasta ahora. Creo que lo importante es eso. Bueno, pues te vas a... Me voy a hacer de reportero tribulete a la RUE, ¿eh? Muy bien. Y ahora ya enseguida, cuando pueda, os llamo en directo desde la concentración en apoyo a Lola Gutiérrez. Y mientras tanto nos llama Ramiro, no nos llama, yo recuerdo el número de teléfono, el 93013-9533, os lo repito, 93013-9533, por si queréis hacer alguna aportación sobre lo que hemos hablado o sobre lo que terminaré hablando mientras nuestro compañero Ramiro se pone en contacto con nosotros. Y ahora os voy a poner un tema musical que me ha aportado nuestro compañero Ramiro. Y espero que os guste mucho. Yo, por lo que he escuchado, me está encantando. Desgracia desde San. La policía tortura y asesina. Digan a la gente, lenguas a notarlo, siempre en nom de la llei. Desnona persones, protegint a l'usurer. Tortures pallisses atonyinen a la gent, repartint impunaments. Peguen a la gent, imposen el carro, sempre en nom de la llei. Desnonen persones, protegint a l'usurer. Tortures pallisses atonyinen a la gent, sempre pagant impunaments. Jo no crec que són persones, males bèsties ignorants en forma d'humanoides. Sets irracionals que no es qüestionen mai els dogmes. Forts ensinistrats, ansiosos de rebre l'ordre. Uniformes de la por, uniformes pel dolor. Cossos policials alimenten el terror. Condemnant la llibertat a base de repressió. Anul·lant la humanitat a base de coerció. La sortida fàcil, sense estudi, sense ofici. Practicar el sadisme, la violència és el seu vici. La força de la bèstia a canvi del benefici. Un bençó pel mercenari és l'inici del deliri. L'essència és demanar la superioritat. L'ira, la ràbia, tanta agressivitat. L'afany de demostrar qui mana la ciutat. Repartint garrotades perquè sempre peguen a la gent, imposen el tarro sempre en nom de la llei. Desnonen persones, protegint a l'usurer. Tortures pallisses atonyinen a la gent, repartint impunament. Peguen a la gent, imposen el tarro sempre en nom de la llei. Desnonen persones, protegint a l'usurer. Tortures pallisses atonyinen a la gent, sempre pagant impunament. Perros guardianes del orden y la ley. Asesinos a sueldo, abuso del poder. Es que ya salí todos los que van a mi uniforme. Gossos matón, no te limpo. Usan el sinistrat, no me es por musajá. Hall, cops, arbastrar. Es que los santos no olviden ni es el Quintana ni el Damés. Hall, cops, arbastrar. L'ordre, la llei, sicaris del govern. La feina bruta quan no s'arriba al consens. La formació en esquadra tallant tots els carrers. Les torres i els voltatges de l'acomandament. Detencions a la carta, baixes manipulades. Tant de tur com a de palla, la il·lusió està creada. No importa la veritat, mentir el que foti falta. Creant-nos delinqüents, ja estan noves alarmes. Atonyinen a la gent, repartint impunament. Peguen a la gent, imposen el carro sempre en nom de la llei. Desnonen persones, protegint a l'usurer. Tortures pallisses, atonyinen a la gent, sempre pagant impunament. Peguen a la gent, imposen el carro sempre en nom de la llei. Desnonen persones, protegint a l'usurer. Tortures pallisses, atonyinen a la gent, repartint impunament. Peguen a la gent, imposen el carro sempre en nom de la llei. Desnonen persones, protegint a l'usurer. Tortures pallisses, atonyinen a la llei. Pues nada, aquí nos hemos... Bueno, me he quedado un poco solo y voy a compartir este espacio que nos queda para hablaros de varias cosas. Y voy a empezar por recordaros el número de teléfono por si queréis participar. 93013-9533. 93013-9533. Y bueno, como nos decía el compañero Ramiro sobre lo que haya pasado con el comité de empresa, pues ya os digo, fue un auténtico circo lo que allí sucedió y esperemos que eso cambie y podamos avanzar al menos con dicho comité, porque nos viene convenio. Y nos viene convenio, como os decía con anterioridad, lo mejor que podemos hacer, o creo que entre todos deberíamos hacer, porque algunos ya llevamos años haciéndolo, es ir preparándonos ahí un rinconcito por lo que pueda llegar a suceder. En teoría tenemos convenio hasta diciembre del 2019, y a no ser que esta nueva composición del comité de empresa pues hagan como han hecho pues hasta ahora, de firmar convenios a espaldas de los trabajadores y el largo etcétera que muchos ya conocemos, a no ser que suceda eso, pues seguramente pues habrá que pelear como tuvimos que pelear con este anterior, pues diciéndoles a través del referéndum que no estábamos de acuerdo, y a través de determinadas movilizaciones que se realizaron, pues eso, que no estábamos de acuerdo con lo que se estaba preacordando por parte de estos señores. Y como os decía, pues sería conveniente que entre todos tuviésemos un poco de conciencia y fuésemos pues aquello preparándonos ahí un rinconcito, unos 100 euros al mes, tenemos todo el año que viene, unos 100 euricos. Y cuando empecé la cosa un poco seria, al igual es a mediados del 2020, con lo que tendremos ahí un rinconcito bastante majo de cara a las posibles movilizaciones, porque nos guste o no nos guste, en esta empresa siempre se ha demostrado que o bien por vía judicial o bien por vía movilización es la manera que los trabajadores consigamos avanzar, al menos en recuperar o en tener algunas mejoras laborales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que ha sucedido en esta empresa? Como la empresa siempre ha tenido a sus sindicatos por los acuerdos que hayan llegado y siempre los han tenido ahí, obviamente cuando ha habido algún tipo de movilización pues no nos han hecho mucho caso. La verdad que estando en minoría es cuando se empezó el tema de los dos días, y al final todos sabemos lo que nos ha llevado. Si hubiésemos ido más juntos, muchos nos dicen que habría sido muchísimo mejor, pero es que cómo puedes ir junto con alguien que ya no cree en esta forma y en esta vía. Si ya ellos de por sí no creen en esta vía, porque si no van por esta vía, la empresa les va a dar o les va a ofrecer cualquier otra cosa, por mucho que les insistamos en que es la forma y es la fórmula, no nos van a hacer caso. Y como no nos van a hacer caso, nunca vendrán a esta forma de movilización. Pero ¿qué sucede cuando con quien tienes que negociar, imaginemos que es al revés, y con el que tienes que negociar lleva la vía que llevamos nosotros, por ejemplo, con nosotros, ¿qué sucedería? Que sabrían que exactamente somos capaces de ir a la huelga. Entonces la empresa sí que pondría y se pondría manos a la obra para intentar de llegar a una negociación antes de ir a la huelga. Porque nosotros cuando proponemos, lo proponemos con la conciencia y sabiendo que es el momento y qué es lo que se debe de hacer en ese preciso instante. Llegados a ese punto, obviamente, si la empresa tuviese que negociar con nosotros, en lugar de tener que negociar con estos señores, se lo tomaría muchísimo más en serio. Mucho más en serio para aportar. Todos sabemos qué es lo que ha sucedido con todos los convenios y a lo largo de todos estos años qué es lo que ha sucedido. Si te paras a mirar un convenio de otro, lo que le quitan a uno se lo dan a otro, y entonces dentro del global de lo que se la empresa dice que tiene que aportar para el convenio dentro del global, lo que le quita a uno se lo pone a otro. ¿Y qué sucede? Que no aporta nada nuevo, ni aporta nada que venga a una mejora. Y sobre todo lo que sucede es que al que le has quitado en un convenio, obviamente al siguiente convenio va a querer reclamar que le devuelvan lo que le habían quitado. Y entonces siempre estaremos ahí mordiéndose, será un pez que se comerá la cola y estaráis siempre dando vueltas a lo mismo. Te lo quitaré de aquí para ponértelo allá, de allí al otro lado, y será como jugar un partido de tenis. En ese sentido, esa es su manera de negociar, esa es su manera de hacer y esa es su manera de llevar a cabo las negociaciones. Pero en cambio la otra, la que nosotros proponemos, por mucho que no le guste a la gente, es al final la que termina funcionando para conseguir garantías y conseguir que no, o sea, al menos que no perdamos lo que tenemos. Al menos conseguir que no perdamos lo que tenemos, porque la empresa siempre sabrá que estaremos dispuestos a ir a la huelga si no llega a un acuerdo que sea sensato. Y solo en el momento en que sea sensato, ¿vale?, será en el momento que se firmará algo. Pero para eso hay que tener una medida de presión como esa. Porque no entienden otra forma. O sea, la negociación no la entiende. Es que además, si te paras a pensar, lógicamente, alguien que tiene que darte algo, si puede, no te lo dará. Si puede, no te lo dará. ¿Vale? Y es eso lo que hace la empresa. Si la empresa puede no darte ni un céntimo, pues no te lo dará. Si tiene a alguien que le puede solucionar esa papeleta, negociará con ese alguien. Y no negociará con el que sabe que si tuviese que negociar, al final se lo va a sacar. Sea de una manera o sea de otra, se lo va a terminar sacando. Entonces, ante esto, ¿vale?, lo que os decía, un rinconcito, vamos haciendo ahí nuestras aportaciones. Y si llega ese momento en que se ha firmado y tienes ahí un rinconcito, pues mira, te coges a la familia y te vas a disfrutarlo. Porque eso siempre, siempre, siempre será tuyo. Y ese esfuerzo siempre será tuyo. Y lo disfrutarás como buenamente puedas. Pero al menos en esos días en que estemos de huelga, no dirás: ostras, es que no puedo hacerlo. Es que no, no llego. Porque tendrás ese rinconcito. Y siempre tened en cuenta, porque ahora nadie se acuerda. Y si se acuerda, no nos acordamos con exactitud qué fue lo que nos llevó los días de huelga que hicimos, cuando los dos días, lo que nos aportó en aquel momento. Podemos recordar determinados conceptos de que, bueno, que fue agobiante, que en marzo, pues entre la paga de marzo y la nómina, pues nos puede repercutir en la economía. Pero exactamente lo que nos produjo, eso muchos lo hemos eliminado, porque el recuerdo que nos queda es lo que conseguimos al final, y es poder disfrutar de los dos días que estamos disfrutando hoy en día, con los fines de semana que ya nos venía con anterioridad. Pero tener fiestas como las que tenemos nos ha llevado a estar ligeramente, al menos, más tranquilo o más en familia. Y eso solo se consiguió, y solo lo consiguieron los compañeros que estuvimos en la puerta y estuvimos haciendo huelga aquellos días. Recordar, un rinconcito hasta el siguiente convenio. Y hablando de todo esto que os comentaba sobre lo que estos sindicatos han ido haciendo durante todos estos años y tal, me ha venido pues el juicio que se celebró el día 12, el martes pasado, el 11, el día 11, el juicio sobre las horas, porque el 12 fue el comité de empresa y tenía ahí un pequeño cacao. Pues el 11 se celebró ese juicio, por fin, el juicio sobre las horas de más que estaban haciendo tanto Comisiones Obreras como UGT como el SIT. Bien, os hago un poquito de recordatorio. Ese juicio viene desde el año 2015, que es cuando se puso la denuncia, y cuando se tenía que celebrar en unas ocasiones era por causas de la empresa, otras veces era por causa del sistema judicial, que no funciona como debería. Total, que después de 3 años de poner esa denuncia se celebró ya por fin ese juicio. Se ha hablado mucho sobre el por qué se ponía esa denuncia, ¿vale? Y esa denuncia se pone por una nueva ley normativa que surge en el año 2012, que habla sobre los convenios y que elimina determinados beneficios que tenían los sindicatos, ¿vale? Bueno, nosotros nos acogemos a esa ley, a ver si es capaz el juez de ponerla en marcha. Se entiende que ha habido estos retrasos, o creemos que estos retrasos se han sucedido porque pensaban de que esa ley iba a desaparecer en breve, y han pasado 6 años y no ha desaparecido, con lo que se le pide al juez pues que aplique esa ley. ¿Por qué digo esto? Porque lo que termina alegando en ese juicio la empresa es que da esas horas de más a UGT, a Comisiones y al SID, porque son pactos que se han ido realizando a través de todos los convenios que se han ido firmando durante todos estos años, entre ellos el del 98, que todavía está en vigor, en el que se les da una serie de horas a cambio de la firma. Por eso estábamos siempre diciendo que lo que decimos sobre estas personas. Y ahora tenemos una llamada telefónica que voy a atender en un segundito, pero mientras os voy a dejar con una canción que preparó para estas elecciones un compañero, ¿vale? Y os la voy a poner. La tengo por aquí. Y mientras disfrutáis de esta canción, yo atiendo a la llamada. Si me deja el teléfono, os la pongo. Mira, ahí va. Pues no me deja, mira por dónde me parece que hasta voy a pasar la llamada, porque tengo y me da en la nariz que es nuestro compañero Ramiro, ¿verdad que sí, Ramiro? Hey, ¿qué tal? Cárdenas, aquí estamos, delante de la sede de la Unión Europea. Muy bien. Estamos que no cabemos aquí dentro del espacio ese que nos han dejado. Muy bien. Y bueno, pues nada, rodeado de buena gente y de mucha gente de la organización intentando manifestar su apoyo a Lola. Muy bueno, bien. Pues mira, hostia, aquí tenemos a viejos conocidos como Julio, hombre, como Román de CGT Bus y como más gente de otras organizaciones, como compañeros de En Construcción. Te voy a pasar de momento en directo con Román. Muy bien, ¿vale? Muy bien, perfecto. Venga. Adelante. Hola, Tony. Muy buenas, Román, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, aquí estamos, dando un poquito de soporte a la Lola. Muy bien, dale un fuerte abrazo desde estas ondas, que la apreciamos muchísimo, y si no puedo hablar con ella, que sepa que aquí tiene un hueco para cuando quiera poder venir, bueno, y exponer con lo que tenga que decir. Muy bien, ahora se lo decimos entonces. Muy bien, muy bien. Le vamos por aquí. Bueno, y un saludo para todos los compañeros y las compañeras que están escuchando también. Pues muy bien, Román, pues cuando quieras aquí estamos, venga. Muy bien, siempre en la lucha, Tony. Siempre, siempre, como siempre. Venga, un saludo. Bueno, Tony. Dime, Ramiro. Pues estamos aquí rodeados de un montón de compañeros. Está aquí también Julio, el compañero prejubilado de CGT. Jubilación parcial, que le tenemos que tener que sacar el puro para que pueda informar directamente. Julio, te paso con el Tony. ¿Quién es? El Cárdenas. A ver, dime. Muy buenas, estás en Muy directo. Bien. Estás en directo en Radio Rosco, Julio, que lo sepa. A Tú ver, ya estás dime. Prejubilado, ¿no? Jubilación parcial. Tengo que trabajar 3 meses al año, ¿Cuánto? 3 meses al año. 3 meses al año, pues eso es mucho, sí. Eso es bueno, mucho. Pero se iba mejor que los 12. Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos puedes contar de Lola y pues de las...? Hay unos, no sé, 150 personas, hablemos. Muy bien. Está tranquilito, demasiado tranquilito, pero bueno, está tranquilito esto. Y vamos avanzando aquí. ¿Sigues con la mecha? Que vaya bien, deseamos que le vaya el juicio bien hoy, allí en Grecia. Muy bien, eso esperamos todos, que, sí. Que le vaya, que vaya bien el juicio. Que y no que, se amenazara como está. Desde luego, porque de verdad, por ayudar. Esto es un poco como lo que pasaba con los compañeros de Open Arms, ¿no? Que en Italia también los habían retenido. Y después de ayudar, ¿no? Porque al fin y al cabo. Más o menos lo mismo, porque al fin y al cabo es todo por ayudar a los inmigrantes. Uh-huh. De verdad que es tremendo. ¿Quién te ponga la Lola? Si está, pásamela, por favor. Sí. Lola, Rayo Rosco, ¿te quieres poner? Un momento. Espera, a ver si quieres ponerte. Sí. Rayo Rosco. ¿Rayo Rosco ahora? Sí, está ahí. ¿Rayo Rosco está aquí? No, ya no. Hola. Hola, Lola. Hola, buenas. Hola, Lola. Soy Tony. Buenas, Tony, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos. Que bueno, que estamos haciendo, no estamos estamos comunicando, pues esto, que existía la concentración, está aquí en Paseo de Gracia número 90, delante de la sede de la Unión Europea, para manifestar pues la injusticia que se está cometiendo contigo por hacer un acto tan solidario como ayudar a una persona necesitada y con grandes problemas en este caso. ¿Nos explicas un poquito cómo está todo el tema del juicio que es mañana, no? O día sí, vale, 19. En Radio Rosco estáis súper enterados de cómo fue todo. O sea, que más o menos eso ya lo doy por explicado, sí, porque sí. Estamos en medio de la concentración, o sea, estáis aquí en súper directo. Entonces, lo que sí que os comento es que mañana es el juicio. Como sabéis, lo que piden es entre 5 y 10 años de cárcel, con las acusaciones de tratar de llevar a una persona, sacar del país a una persona de manera ilegal y por uso de documentación indebida. Uh-huh. No me puedo presentar al juicio porque sería detenida por violar la orden de expulsión que tengo. Y tendré que ser representada por mi abogado y por un testigo. Más o menos eso sería a grandes rasgos. Muy bien. Bueno, pues estaremos a la expectativa de lo que salga del juicio, sobre todo lo que nos expliquen los compañeros que han podido acudir allí con tu abogado. Y que sepas que estás invitada al programa para cuando tú quieras. Ya vendré, ya soy un habitual. Ya vendré a explicaros con más calma todo. Muy bien, perfecto. Vale, un abrazo. Un abrazo muy fuerte y toda la solidaridad del mundo para que todo vaya bien. Muchas gracias. Adiós. Venga, adiós. Pásame con Ramiro. Hey. Hola, Ramiro. Buenas. Pues bueno, ahora te voy a pasar a otro de los asistentes. La verdad que hay tanta gente que ya no sé a quién escoger. Pues nos nada. Quedan 5 minutillos. Pues sí, por ahí vamos. Bueno, un poquito más de 5 minutillos nos quedan, bueno, casi pues, 9. Está aquí Óscar Murciano, secretario de Acción Sindical del SP de Cataluña. Muy bien. Y también, bueno, pues tiene la intención de hablar aquí por la radio, por las ondas libres de Radio Rosco. Venga, pues ala, ahora te lo paso. Pues adelante. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Hola, muy buenas. Buenas. Bueno, tú dirás, tu asistencia, ¿a qué viene motivada? Ah, bueno, pues uno más a dar apoyo aquí. Pues bueno, cada vez se está juntando aquí más gente, ya debe haber pues más de 100 personas tranquilamente. Uh-huh. Y bueno, pues la intención que se tenía haciendo esta concentración pues es eso, ¿no? Mostrar que estas cosas no pueden quedar en silencio y sobre todo también lo que dice la compañera Lola cuando le pasa esto, que no, lo importante de este caso no es únicamente lo que le puede pasar a ella, sino todo lo que está siendo tapado, que es la realidad cotidiana, que fue la que le motivó a dar este paso. Uh-huh. Y entonces pues bueno, hoy también hay una jornada de debate en Atenas sobre este caso y mañana concentración a las puertas del juzgado. Pues uh-huh. con compañeros allí de organizaciones anarcosindicalistas griegas, vale. para dar apoyo en remoto, porque bueno, como sabéis, pues Lola no puede poner los pies en Grecia. Uh-huh. No es, sí, que es paradójico. Que, no, que resulta paradójico, ¿no? Que tenga que esté enjuiciada, ¿no? Y además la tengan acusada como enemigo del Estado griego o algo peligro así. Peligro para el Estado griego, sí. Uh-huh. Va por vías paralelas. Por un lado, el juzgado te cita para que asistas y si no asistes, pues es como si no le dieras importancia. Y por el otro, la policía tiene una orden en paralelo por la cual si pones los pies en Grecia... Pues bueno, lo que le dijeron a su abogado, que la metían en la cárcel durante 3 meses. Desde luego la democracia a la que nos están acostumbrando esta Unión Europea deja bastante que desear, ¿no?, en este sentido. Sí, sí. Desde luego, te venden unos valores que son los primeros en pisotear, como ya queda bastante claro. Sí, que no solo con ella ha sucedido ya con varios compañeros. Los compañeros de Operans también en Italia tuvieron problemas y es curioso, ¿no?, que pasen estas cosas en esta Europa tan tan ideal, ¿no?, que nos plantea. Sí. Que nos venden y lo que en realidad lo que hay detrás. Porque pues bueno, Una pregunta te iba a hacer. ¿Eres secretario de? Acción Sindical. De Acción Sindical. Porque CGT, estamos con ella porque es compañera de la Diputación y tal. Pero ¿qué acciones se tienen preparadas además de la de hoy? ¿Hay alguna otra acción que se tenga preparada para como CGT para seguir dándole apoyo a Lola o...? Bueno, en principio pues dar apoyo a todas las, a todo lo que se vaya realizando y bueno, ahora sobre todo centrados en mostrar la solidaridad pues pues antes del juicio allí en Grecia pues han ido bastantes familiares y compañeros de aquí para dar apoyo y pues bueno, lo siguiente pues estar ahí en el día del juicio para denunciar esta situación y después pues lo que haga falta, claro. Sobre el debate que se va a realizar allí en Grecia, ¿se grabará o se hará algún tipo de acto que se pueda hacer público? ¿Lo sabes? Pues eso lo desconozco, pero bueno, como estará Merca y Hermen también ahí, pues bueno, ya nos dará años pasados la información si se deja grabar o simplemente pues bueno, lo que se tiene que hacer es no difundir el caso entre la gente asistente y ya está. Vale, pues bueno, ahora empieza ya la protesta. ¿Sí? Aquí frente al edificio. Muy bien. Y pues, bueno, pásame, vamos a darle apoyo muy a la bien compañera. Te paso a Ramiro. Pásame a Ramiro, gracias. Venga todo, saludos. Hey, ¿qué tal, rosqueros y rosqueras? Pues aquí estamos recibiendo una información bastante interesante, como lo que nos comentaba del debate que va a haber allí en Grecia. A ver si nos pueden comentar un poquito pues cuáles son las apreciaciones que los compañeros anarcosindicalistas tienen desde aquellos lugares y sobre esto y sobre lo que está sucediendo en el mundo, porque esto no deja de ser un síntoma de falta de democracia, no solo por la Unión Europea, sino por el mundo en sí, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ramiro? Sí, bueno, está claro. Si hay que venir aquí a la puerta de lo que en teoría es la sede de la Unión Europea o su representación en Barcelona, hay que mostrar nuestra disconformidad con lo que está sucediendo. Cómo están poniendo un montón de trabas, no ponen trabas al dinero, pero sí le ponen trabas a las personas, a la libre circulación. Bueno, pues como último programa del año, creo que estamos cumpliendo lo que es la función de la radio, que es informar y dar actualidades en directo de lo que está sucediendo. Tengo aquí un mando de TMB de autobuses, a este no te lo paso, ¿vale? Ya lo dejamos para otro momento. Aquí solo le damos voz a los trabajadores y las trabajadoras que están por la protesta, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, pues no, me parece que no vas a dejar porque oigo muchas voces reivindicando. Sí, la verdad, además, mira, estoy, la verdad es que muy contento porque estoy viendo aquí un montón de compañeros de autobuses que han venido y de metro de CGT que han venido a dar su apoyo a la Lola Gutiérrez, o sea que creo que es importante el mostrar esta solidaridad y este apoyo para la gente que lucha en el bien colectivo. ¿Vale, Tony? Muy bien. Una cosita, Ramiro, bueno, sí, para aprovechar esta conexión que tengo contigo. ¿Qué tipo de consignas se están dando en la protesta? Bueno, se está gritando absolución, se está gritando en contra de las fronteras de la Unión Europea y se está gritando a favor del respeto de los derechos de las personas y que las personas somos algo más que una identidad y una nacionalidad. Somos seres humanos que vivimos en un mundo en que alguno le ha dado por poner puntos y rayas a los mapas, pero nosotros no creemos en eso. Muy bien. Y veo que hay un parlamento, parece que está hablando alguien. Pues sí, está hablando, está cerca de... Está leyendo un comunicado, me voy a acercar allí ahora, a ver qué se oye, a ver si podemos oír en directo qué es lo que están diciendo en la radio. A ver un momentito, que voy para allá. y le intentamos poner el micro al altavoz, a la Lola que está interviniendo ahora mismo en directo. En un centro de internament per a persones estrangeres, una presó en què va conviure amb dones migrants que poden passar més de 6 mesos tancades i després ser deportades. Després d'una forta campanya de suport a nivell internacional, parece que hay algún problema técnico con la fonía, pero bueno, veíamos ya a nuestra compañera Lola pues aportando esa información de lo que sucedió durante el periodo que ya estuvo, que ya había explicado aquí en alguna ocasión, y no podemos despedir del programa sin seguir solidarizándonos con ella y con todos aquellos compañeros y compañeras que libremente hacen e intentan de hacer una aportación a este mundo que muchos otros, por mucho que se les llene la boca y digan que ese es el mundo que les gustaría, no son capaces de ponerlo en práctica. Para todos esos compañeros, compañeras que se están dejando su tiempo para ayudar a tantas y tantas personas que huyen, y digo huyen, porque a nadie le gusta marcharse de su tierra, y huyen a otros lugares para intentar de rehacer su vida y poder vivir. Simplemente por ese hecho ya deberíamos pues abrirles las puertas, solo por ese hecho, por el hecho de la vida de los demás, deberíamos hacer un gesto de solidaridad como ha hecho Lola y como han hecho tantos y tantos otros compañeros y compañeras a lo largo de toda la vida. Muchos recordarán lo sucedido, muchos al igual no quedan tantos, pero seguramente que muchas personas se acordarán de lo que sucedió aquí después de la guerra civil, la migración de republicanos y de personas que tuvieron que marcharse de su tierra a otros países para poder hacer una vida mejor y eso, simplemente lo que decía, vivir. Bueno, pues que tengáis una feliz entrada al 2019. Que tengáis un feliz entrada en el solsticio de invierno, como siempre hemos remarcado. Y gracias a todos por habernos escuchado durante todo este periodo. Espero que sigáis ahí escuchándonos el año que viene. Y nosotros estaremos aquí dando todo lo que podemos y más para estar y seguir con vosotros. Y lo de siempre. Mucho cuidadito con el rosco. Deo. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven